Hemos leído un versículo que dice: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Es un consejo de Jesús a los 12 cuando les envía de dos en dos para curar y sanar por Israel. Quedaos en la casa donde entréis. Recuerdo que este versículo me lo dijo un anciano benedictino en un momento de mi vida y que le dio un sentido muy profundo que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y es, en definitiva, en tiempo de turbación no hacer mudanza. Cuando uno no ve claro si el Señor le pide una cosa u otra cosa, una vocación u otra vocación, lo que sea. Creo que este versículo puede dar un poco de luz. Hasta que no se vea claro, lo mejor es no hacer mudanza. En caso de duda, quedarse donde uno está. Si Dios quiere una cosa, ya lo irá dejando claro poco a poco. Sobre todo esto para la vocación es muy útil. Uno está en una orden y piensa, ¿no debería yo ir a una orden más estricta? Uno tiene un director espiritual y uno piensa, ¿no debería yo tomar otro director más acorde a lo que yo ahora estoy sintiendo? Y así respecto a todas las cosas de la vida espiritual. Cuando Dios quiere algo, ya lo deja claro. Y lo suele dejar claro casi siempre, poco a poco. Cuando alguien me pregunta, ¿tendré vocación yo? Pues yo le digo, pues entra un tiempo allí, en tus vacaciones, en ese convento, o en ese monasterio, y si ves que no lo tienes claro, vete ya un tiempo mayor, y allí es donde poco a poco se irá haciendo la luz. Pero no busques una respuesta de Dios hoy, mañana o dentro de una semana. Poco a poco se va haciendo la luz. Sin que uno se dé cuenta, de pronto, ya no tiene que estar atisbando si sale el sol o todavía es una alborada mínima que uno no sabe. El tiempo es lo que más ayuda a discernir las cosas. Pues nada más. Yo creo que respecto a esto de las vocaciones, cambio de confesores, cambio de un sacerdote a un lugar de misiones, etcétera, si no se ve claro, no andar cambiando de casa. La estabilidad es lo mejor mientras no se vea claro. Que el Señor nos ayude a no sufrir por el deseo de hacer su voluntad y no verlo claro, sino esperar tranquilamente a que su voluntad se haga clara.